Verdad que es hermoso poder ver al sol, pero es más hermoso poder ver a Dios. Allá en aquel día que venga el Señor, no habrá más tristeza, no habrá más dolor. Para estar con Cristo debes aceptar que solo su sangre te puede limpiar de todo pecado y de toda maldad. Solo Jesucristo te puede salvar. Allá en aquel día muchos llorarán al ver que sus nombres no aparecerán por no haber querido a Cristo aceptar. Juicio final, ahora en tu vida puedes aceptar a Cristo y tu nombre en su libro estará. Hoy puede librarte del fuego eterno. Si otros no quieren, debes luchar, luchar por tu alma y guardarla del mal. Con padre o sin madre, o si es su mamá, la lucha es solito, es individual. Allá en aquel día muchos llorarán al ver que esos nombres no aparecerán por no haber querido a Cristo aceptar.